Siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas noches, mil gracias por estar acompañando una vez más a este programa que hemos dado en llamar La Bestia Rock. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Buenas noches, Rolly. ¿Cómo Saludos estás? ¿Todo tranquilo? Bien, por suerte, disfrutando del programa, Tony. Junto contigo y con nuestro compañero Cristian Escartini también. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Regreso, ¿no? De regreso después de una ausencia. ¿Volvimos hoy o no volvimos? Una falta justificada. Sí. Pero bueno, acá tenemos La Bestia siempre al aire. Qué mal, ¿cómo perdimos? No por hoy, tío. La semana pasada no estuvimos, ¿no te acuerdas? Ah, ¿no estuvimos? Él hace referencia a que la semana pasada hice el programa solo. Sí. Que la verdad que fue una experiencia nueva y la verdad que estuvo buena. Calculo que salió bien. Pasamos los temas que tanto le gusta a la gente. Tuvimos secciones como un relato rockero. Tuvimos ahí la gente contándonos en lo que fue el marco de lo que fue el pogo de la historia, contándonos. Alguna anécdota que hayan tenido en algún recital. Ahí con lo del pogo de la historia. ¿Sigue en pie la oferta? La promo. ¿La promo? ¿Sigue en pie? Sí. Ah, no, la tuya era, ¿no? Era el pogo de la historia, ¿no? Sí, lo que pasa es que no sabíamos qué nombre poner. Ah, pero era tu sección. Eso era, ¿no? Claro, vos hablás, hablás de que Cris tiene su segmento en el cual menciona bandas que alguna vez habrás oído escuchar. O tuviste algún amigo que le gustó mucho o que, por ejemplo, a vos también te gustaba y no es la banda más escuchada por ahí en lo que es las radios o lo que es los multimedios. Bueno, él propone que le pongas el nombre a ese espacio. ¿De qué manera lo podés hacer? De la siguiente, comunicándote al 1567-98-9387, 1567-98-9387, o si no, al teléfono de la radio, que... ¿Cuál es, Cris? 0237-466-559. ¿Y el celular? 11-15-33-68-0099. Ahí te podés comunicar con La Bestia Rock para dejarnos tu mensajito, pedirnos un tema. Facebook, ¿cómo era? Ahora sí. El Facebook, ahí está, vamos. La Bestia Rock FM. Ah, yo pensé que era este de la radio. Siempre hay problema, ¿viste? La Bestia Rock FM Moreno. Ahí está, le pusimos el la para que ya, no te confundas más. ¿Cómo te tratamos? Estamos haciendo todas tus peticiones. Pero te cambiaron la contraseña, ahora no la sé. Bueno, no sé, eso tampoco. Porque no queremos que hiciste desastre. Estuve ¿qué viendo pasó? No sé. ¿Qué pasó con él? Bueno, no sé, pero lo que sí te quiero decir es que te podés comunicar con nosotros a través del... ¿Qué está sonando? ¿Qué pasó, compañero? No, que era que te iba a decir, bueno, pero vamos a recordarle cuál era el premio, si nos gustaba. Bueno, sí. Vos podés mandarnos por esta vía de comunicación un mensajito acá a La Bestia Rock y decirnos qué nombre le podemos poner al segmento de Cri. Y te vas a ganar una entrada a Luna Park, dijiste. Exactamente, para ir a ver a Alice in Chains, nada más y nada menos, que una gloria. Bueno, semana, ¿no? Esta semana y la que viene lo elegimos. Una más, vamos a darle una semana más. Una semana más. ¿El recital es qué fecha? El 28 de septiembre. El 28 de septiembre, exactamente. Estamos cerquita ahí, falta poquito. Y es terrible de recitar, Alice in Chains. Bueno, gran concurso. Excelente, que nos gustas tanto. Les comento, chicos, que en el día de hoy vamos a tener una reseña histórica. Dado que se han cumplido el miércoles pasado 50 años del discurso de Martin Luther King, I have the dream, le decía. Gran referente. A la premio Nobel. Qué loco, ¿no? Martin Luther King, premio Nobel de la Paz. Y uno de los últimos premios Nobel de la Paz. Es negro, es presidente de los Estados Unidos. Por ahí un sueño que habrá tenido Martin Luther King alguna vez. Pero este otro, le dan el premio Nobel. Y siempre inmiscuido en lo que es Estados Unidos, en lo que son las guerras, invasiones. Algo sí, bastante paradójico, ¿no? La guerra en nombre de la paz, ¿no? Dos negros, dos premios Nobel, dos referentes de Estados Unidos, pero qué distintos, ¿no? Uno del otro. Bueno, por lo menos desde mi punto de vista. No, seguro. El de todos, ¿no? Exactamente. También vamos a estar haciendo un resumen de lo que fue la fecha, la quinta fecha del torneo inicial. Vamos a estar comentando los resultados, la tabla de posiciones. ¿Cómo se da vuelta la tortilla, no? Qué lindo que es el fútbol, qué paradójico también, ¿no? Paradójico. ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por un ¿cómo partido? Era, ¿no te acordás? No, está bien, pero ¿no te acordás hace dos semanas? La sí, primera vez que iniciamos el segmento acá en el programa. ¿Qué pasó con San Lorenzo? Bueno, ganamos. Se había dado que San Lorenzo se había comido un baile. Bueno, ahora le ganamos un partido, ahora ellos nos ganan otro. Ahora falta el bueno, sería. Ahora, o sea, ya tenemos tres puntos en el bolsillo. Sí, otro partido será. Pero ahora la próxima lo dejamos fuera de la Sudamericana. Sí, faltó que patee el penal el jueguiño. Faltó que el jueguiño le faltó patear el penal. Estamos Ramón Díaz, boludo, llorando y llorando. Pero bueno. Bueno, vamos a tener eso también. Vamos a tener a esta banda que la verdad que me gusta mucho. Gente acá de Moreno Sur. Los muchachos de Caras Duras. Que en vivo. Ya los estoy viendo entrar a lo que es acá el espacio de la FM Moreno. Los veo ingresar y bueno, nos van a estar convidando con muy buena música y un tema muy, muy especial, un homenaje a un amigo, a una persona que ya no está y que bueno, que acá los chicos querían homenajear y ya vamos a estar hablando un poquito en su momento de eso. Además de todo esto, la mejor música. Quizá podamos meter algún relato rockero también y algún llamadito. Cubrimos un recital en la semana. No sabía, sí, fuimos a ver. ¿Sabés qué banda fuimos a ver, Rolly? Contale, Toña, a la gente. Bueno, estuvimos en Del de Roxy, cubriendo Corrosion of Conformity. Terrible. Gran banda, terrible. Salí con la cabeza explotada de terrible. Rock and roll. Una buena banda, excelente. Así que, ¿qué más tenemos, Rolly? ¿Qué le contamos a la gente? Tenemos al amigo Bebecho en el estudio que nos va a estar combinando con buena música. Tenemos un poquito de fútbol, tenemos una reseña histórica. Tenemos un poco de actualidad, hablando de lo que es la situación ahí en Siria. El problemita que está habiendo con la OTAN. Vamos a comentar un poco de eso y vamos a combinar a la gente con la mejor música. Así que ya le pedimos que se comuniquen con nosotros a la vía de comunicación. Al 1567-98-93-87. 15-67-98-93-87 y nos dejen su mensaje, qué temita quieren escuchar para la próxima hora, ¿sí? Ahora, esto es lo que sigue. No soy rockero todo el día, paro para dormir. Lemmy Kilmister, Motorhead. La bestia. A 50 años del emblemático discurso de Martin Luther King, enunciado el 27 de agosto de 1963, este es el homenaje que le hace la Bestia Rock. Tengo un sueño, que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por su reputación. Dijo Martin Luther King en la marcha sobre Washington el 28 de agosto de 1963. Un emotivo discurso que este miércoles pasado cumplió 5 décadas. La historia cuenta que aquel día, sobre el podio del monumento a Lincoln, al tocarle el turno de la oratoria a Luther King, la muchedumbre se empezaba a dispersar, siendo casi las 4 de la tarde. Al igual que sus antecesores en los discursos previos, el de King fue un mensaje que arrancó con un tono amargo. El negro vive en una isla solitaria de pobreza, en medio de un vasto océano de prosperidad material. Decía al poco de empezar, pero a la mitad del discurso, con ganas de animar a la multitud agotada y acalorada, King soltó los papeles y terminó con la declaración más optimista del día. El discurso del sueño fue un recurso que King utilizó varias veces antes de aquel histórico día. Obteniendo al fin la atención del público, comenzó a improvisar. Aunque afrontemos las dificultades de hoy y de mañana, todavía tengo un sueño. Yo tengo un sueño de que este país se levantará un día y vivirá el significado auténtico de su credo. Afirmamos estas verdades evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Tengo un sueño, prosiguió, que un día sobre las colinas rojas de Georgia, los hijos de quienes fueron esclavos y los hijos de quienes fueron propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos a la mesa de la fraternidad. Acciones como esta, a favor de la integración y erradicación del racismo, le valieron a Luther King galardones como el Premio Nobel de la Paz en el año 1964, convirtiéndose en un referente de la oposición a la guerra y la segregación, luchando por cuestiones como el voto y otras actividades pacíficas en favor de los derechos civiles para la gente negra. Martin Luther King, el que tenía un sueño, deja aquí, desde nosotros, nuestro humilde homenaje y esta canción que habla de los sueños y de nunca bajar los brazos. Vamos, che, ¿por qué dejar que tu sueño se desperdicie? Vos triste será, si no sos vos será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. ¡Vamos! Estás escuchando Electro Rock. La bestia también se informa. Bueno, antes de seguir con lo que es actualidad, un saludo muy especial a la gente artística que la verdad nos ha hecho unos pisadores que están verdaderamente muy buenos. Este lo estamos estrenando y la verdad que me gustó mucho. Y bueno, siguiendo con lo que es la actualidad justamente, vamos a tratar lo que es el conflicto en Siria. Para esto vamos a arrancar diciendo qué es lo que aduce la OTAN. Y hacemos esto de la siguiente manera. Dijo la OTAN: el uso de armas químicas no puede quedar sin respuesta. La OTAN ha apuntado al régimen sirio como responsable del uso de armas químicas contra los rebeldes de aquel país. Ha asegurado que se trata de un hecho inaceptable que no puede quedar sin respuesta. Consideramos el uso de armas químicas como una amenaza a la paz y seguridad internacional, aseguró el secretario general de la Alianza, Anders Rasmussen, tras reunirse con los embajadores de los Estados miembros. Según Rasmussen, la OTAN se sirve de información brindada por diversas investigaciones desarrolladas por la ONU en terreno sirio, argumentando que dicho arsenal está amenazando la paz mundial al haber sido utilizado en varias oportunidades contra otros estados también. Pero como bien sabemos, la OTAN y Estados Unidos a la cabeza nunca dan puntadas sin hilo. ¡Oh, casualidad! Siria es un país independiente de tratados y negociados de las potencias. Además de esto, posee un recurso natural en hidrocarburos bastante tentador. Estados Unidos basa su argumento para una posible intervención bélica en Siria en datos que proporcionan los servicios de inteligencia yanqui, lo cual reza que han fallecido 1.429 personas, de las cuales 426 eran niños. Esto aconteció en Damasco. Según el gobierno sirio, Estados Unidos se sirve de estos datos brindados por la oposición siria, a quienes acusa de perpetuar el ataque con armas químicas. Para finalizar esta breve reseña de actualidad, le dejamos a ustedes 7 motivos por los cuales la OTAN se moviliza en contra de este país. ¿Cuáles son, Cris? ¿Los querés mencionar? Dale. Bueno, el primero es que Siria, en Siria no existen bancos centrales Rothschild. El segundo, que también Siria no tiene deuda con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial ni con nadie más. Le vendría bien meterle un poquito de deuda, ¿no? El tercero, Tony, ¿cuál le sigue? Siria ha prohibido los alimentos transgénicos y el cultivo e importación de los mismos. El cuarto, la población está bien informada y discute con frecuencia el establecimiento del nuevo orden mundial. Digamos que no es un pueblo ignorante, también que es el único país laico, uh-huh, en Medio Oriente. Bueno, y un sinfín de cosas más que sirven de excusa para que esta gente siempre invada, mate en nombre de la paz. Como la quinta, que por ejemplo dice: Siria no tiene grandes reservas de hidrocarburos. Tiene. O sea, no. Sí, aparte yo en el tema laico también pongo algo muy importante, ¿no? Porque tener un país que tenga diversidad en lo que es religión, ¿viste? Tiene que ver. Después, digamos, los tips que estamos dando son muy interesantes, ¿no? Pero y aparte de esto, yo pienso que ya es un hecho lo de la invasión, y después que se cuide también Egipto. Que se cuide Egipto porque es el que sigue para mí. Puede decir que tienen ya todo el... Y seguro. Seguro, y bueno, desde siempre lo han tenido, ¿no? Y lo tendrán porque es parte de su idiosincrasia. Yo digo... Bueno, del pueblo norteamericano, pero sí por ahí de los políticos, ¿no? No, seguramente. Como vos nombrabas hoy a Martin Luther King, digamos, en una horrible comparación con el actual presidente de los Estados Unidos, siendo que cuando él asumió decía que iba a ser revolucionario y que lo que iba a hacer, y mismo le dieron el premio Nobel de la Paz, ¿no? Claro, es como que igual también le dieron el premio por lo que iba a hacer y no por lo que había hecho. Ahí está, es un marín de un mandarín, ¿no? Sería, claro, exactamente. Es una marioneta, digamos, ahí se nota que que hicieron una muy buena estrategia, poner un negro como primer presidente para apaciguar y después, y después, bueno, hacer lo que hacen siempre. Yo digo una cosa, ¿por qué no lo joden a Corea del Norte? Y sí, ¿viste? Sí, saben por qué. Igual quédate tranquilo que de alguna manera van a llegar. Le van a entrar, como le entraron a Rusia. A bueno, justamente que decís Rusia, y ya que vos decís Marina el mandarín, primero decirte que el presidente de Rusia, Putin, dijo que no se puede tratar de decir que se va a un lugar a sanar y a curar con llevando guerras. Porque, ¿qué solución le trajeron a Afganistán, por ejemplo? Ninguna. Y en tantos otros lugares que estuvieron, que fueron a libertar, a llevar democracia, no hay democracia y no hay paz. Y bueno, y cada vez tiene menos recursos naturales, que me parece lo que más les importa. Y continuando con lo que te decía del mandarín del mandarín. El marín del mandarín. Exactamente. Vamos a escuchar este tema que engloba todo un poquito, que se llama Queso Ruso. Yo para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, Estación de Información. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando La Bestia Rock por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. La Bestia Rock. Continuamos en La Bestia Rock. Así es, compañeros, y el espacio que sigue es el resumen de la fecha. ¿El quinto? Yo quinto la quinta partido. Fecha, ¿cómo pasa? ¿Y cómo pasa el año? Y ya estamos mes 9, loco. Y encima, es la quinta fecha, ¿ya se van perfilando candidatos? Sí, San Lorenzo es uno. ¿Sí? Yo, para mí, de la décima para arriba. Sí, o sea, que lo escuchaba Pagani y decía lo mismo, que de recién en la fecha 10 se ven todo. Qué loco, ¿no? Porque, por ejemplo, hay técnicos que no llegan ni por casualidad a la fecha 10. ¿Viste? Bueno, algunos grosos que se los aguanta, algunos se los fuman, a veces está bien bancarlo tantos, otra vez ya cuando se quieren dar cuenta es demasiado tarde. Bueno. Lo que pasa que va todo de la mano. Hasta que estos campeonatos no cambien con el tema de los promedios. Va a ser así. Yo pienso que para que un equipo engrane hay que darle tiempo. Y sí. No hay vuelta que darle, pero lo que pasa que apostar un proyecto de los resultados se vive, ¿no?, en el fútbol argentino. Si vos no sacás resultados, no sumás ni para los promedios ni para nada. Lamentablemente es como que estás con la espada en la espalda. Con la espada de Damocles. Sí, seguro. Pero, y eso pero bueno. Invita a que el juego sea más mezquino también, porque seguro. Vos decís, bueno, no meto goles, pero no me meten, entonces dentro de todo la llevás. lo cosa que le está pasando mucho ahora al equipo de Martín Palermo. Sí, pero yo creo que lo quiere hacer jugar, Claro. Ah, en ese sentido goles. Lo decís vos. En ese sentido. Que claro, no convierte goles, pero tampoco le hacen. Y volviendo al tema de lo que es cómo fletean DT, lo dijimos cuando arrancamos este segmento, allá por la segunda fecha, de que Subeldía estaba en tercera fecha. En la tercera fecha, tenés razón, que Subeldía estaba en la cuerda floja. No, los dos de Avellaneda dijimos que estaban en la cuerda floja. Exactamente, y bueno. Sí, fueron los pronósticos, ya eran igual crónica de una muerte anunciada. Sí, sí, igual pegó un lindo trabajo ahora. Lo vi en el Facebook que está pasando, es DJ. Pasando música. Subeldía. Subeldía, ¿lo viste? Sí, que se dedique a eso. Eso estaría bueno para lo mejor de la red. Para los que no lo saben, subieron una foto ahí en el Facebook de este músico que te gusta mucho, que pasa que hace que DJ. De Vigueta. Sí. Y saltando gran parecido, ¿no? Muy parecido. Un gran parecido. Seguimos con la fecha, ¿no? Y... me hicieron perder, ya con esto ya se me... No, si querés te comento en principio los partidos del sábado. Dale, así me refrescás, Claro, te recuerdo que... Se refrescan un poco. Que bueno, la fecha arrancó con Newell's empatando 1-1 con Estudiantes. Dos goles de cabeza hubo en Rosario. Sí, para Pablo Pérez, Pat de Newell's. Para destacar, si Mateo hacía goles de chilena fuera del área, había que cerrar el estadio. Sí, olvídate. Increíble la chilena, ¿la viste? No llegué a verla. Lo que sí estuve, vi... haciendo referencia a lo que vos decís de las acrobacias, de las jugadas, el partido no tiene nada que ver con el fútbol argentino, pero a la vez tiene que ver. ¿Por qué? Estuve viendo el partido del Manchester City y en una jugada que mete un gol delantero del City, fue con centro de... Zabaleta. De Zabaleta. Y me decía un compañero en laburo, ¿cuántos centros ves tirados así en el fútbol argentino? Y vos sabés que no solo me cuesta ver... sino que también te cuesta ver tres pases seguidos. O sea, son duros a veces hasta los partidos para verlos. Cosa que no pasaba tanto antes. Está siendo más rústico, más físico el asunto que por ahí lo que es el buen pie. Sí, digamos, es como que se dio vuelta la tortilla, ¿no? Ahora vos lo que ves en Europa era lo que se veía en Sudamérica antes. Claro. El fútbol brasileño, el fútbol argentino, digamos, de buen pie, de dribbling, mucho toque, pared. Sí, mucho abrir la cancha, mucho centro, mediocampistas con llegada, laterales con llegada. Hoy también yo pienso que los europeos mamaron tantos años de exportar jugadores. De escuela. Y también tiene que ver que se llevan los jugadores de muy jóvenes. Claro. También acá, no dejemos eso de lado. Por eso es que también a veces cuesta, los buenos jugadores se van pronto. Decíamos entonces, Newell's empató con Estudiantes, dos goles de cabeza, te contaba, en Rosario. Goles de Pablo Pérez para Newell's a los 8 minutos del segundo tiempo y de Sábato empató cuando se moría el partido, a los 46 minutos del segundo tiempo. El Chavo. Para el Chavo. El otro partido que le siguió fue el de Tigre, que perdió contra Quilmes. Por Tigre perdió de local contra Quilmes. Gol en contra de Paparato a los 46 minutos del partido primer mezquino, tiempo. Partido mezquino, muy mezquino. Partido mezquino y bueno, pasan estas cosas. Un gol en contra y ganaron los de Quilmes. All Boys le ganó a Racing en Floresta, gol de Batión, a los 16 minutos. Un ex independiente. Del primer tiempo. Un ex independiente. Hundió más a Racing, pero bueno. Esto fue el sábado. Eso fue el sábado. Y ahora, bueno, te dejo que te deleites con el domingo. El domingo. Bueno, el domingo, Gimnasia La Plata 0, gol de Crucero. En el Bosque. Empate. Sí, amarguísimo. También otro partido muy mezquino, pero bueno, le sirvió a los dos sumar un punto. Colón 2-1 contra Central. ¿Ganó Colón? Ganó Colón con un penal muy polémico en el último minuto. Volvió a marcar el Loco Abreu. Un gran pateo. De penal, gran... ¿La picó como siempre? No, pero la clavó al ángulo. Ah, bien. Un gran ejecutor de penales. Goles de Ramírez por dos veces. Y bueno, Abreu. Goleador, uno de los goleadores del torneo, Ramírez. Sí, un lindo gol, medio de tijera. Digamos, igual siempre... Siempre garpa con las camisetas, viste, que no pesan. Pero bueno, claro. así son los goleadores... Y bueno, después Boca ganó 2-1 contra Vélez. La vuelta de Gago a Boca. La verdad, una paradoja, pero bueno. Increíble. Justo contra Vélez. Sí, está bien. Se quejó mucho el Tigre porque lo habían hecho jugar el jueves. Y él decía, mis jugadores juegan el jueves a la noche, terminan de salir del estadio a la 1 y se terminan acostando a las 3 de la mañana. No sé cómo era la ecuación, pero lo resolvía de esa manera. Sí, el partido ahora se juega el domingo, bueno, pero igual fue muy cerca la fecha. Igual recordemos que en Europa juegan cada 3 días. Europa, digamos, cambiando un poquito de deporte, el básquet juegan todos los días. Para mí no tienen relación. Un tenista juega 5 horas. Sí, no, es excusa. Son profesionales. Bueno, esto con goles de Rivadé Rodríguez, de Blandi en Boca y Rescaldani en Vélez. Un lindo partido. Lindo partido, bien jugado. Hace rato que no se había jugado. Sí, yo me acuerdo. Boca. Lo estaba viendo ese Demogago, partido. La verdad que hizo, le dio volumen de juego. Lo que no hizo en la pelota, ¿eh? Lo que hizo en Vélez. Bianchi retrasó. Lo que hizo en Vélez. Bianchi retrasó, sí, porque aparte si no se hubiese lesionado, si hubiese hecho lo mismo que hizo en Vélez. Bianchi retrasó a Rivadir, lo puso de central. Una idea que, bueno, sí, está buscando, buena, claro, porque buscando una variante, ¿no? Porque venía. Aparte porque tiene más pinta de central, sí, que de 5. Sí. O sea, sí, raro que Bianchi haya pedido ese 5 para Boca, pero bueno. Bastante férreo. Ahora se ve que le encontró bien la vuelta. Otro ejemplo, salvando totalmente las distancias, algo loco se me ocurre, no sé, Mascherano, que en vez de jugar de 5, juega de central en el Barça. O Toni. Bastante, sí, lejos. O Toni. Que yo estaba viendo. Es increíble, el partido estaba viendo de Boca en la tele, allá en Sega, ¿eh? Sí. Y bueno, digo, no, voy a verlo a Toni, estaba viendo el partido de Boca y el partido de Toni. Y estaba viendo a Rivadé Rodríguez ahí que metía y Toni estaba metiendo al lado en la cancha. Así que me atrapó más el partido de Toni, que perdió como 15-0. No tuvimos una buena semana futbolística, así que no voy a hacer comments, no comments. Bueno, pero bien son Lorenzo. Sí, bien, después por suerte. El clásico de la fecha, ¿eh? Bueno, el llegó el momento. Bueno, ganamos 1-0, un partido que se jugó muy, muy tarde, digamos. Se jugó muy tarde en el Bajo Flores, en esa hermosa cancha que tenemos, bueno, con un... Acá le apuntan. Tuvimos un gol de Buffarini, que ya en cualquier momento parte para... ¡Qué insoportable! ¿Cómo corre? Es insoportable. ¿Qué jugador? ¿Cómo corre? No se cansa nunca. ¿Tiro? Pero un partido bien jugado, primer tiempo por San Lorenzo, no la embocó. River muy tirado atrás. Para atrás, River. Y en el segundo tiempo, medio mezquino, y era un 0-0 clavado, pero bueno, con un penal que fue penal. Pero bueno, ahí está la gran discusión de la noche. No sabemos si fue penal, sí sabemos que lo que cobró, sí, el juez de línea. Sinceramente, este caso, desde mi humilde opinión, es un árbitro con 10 partidos en primera, que quiere, me parece, marcar de la forma que va a dirigir. Y no sé, porque la verdad que... ¿Qué, Rolly? Decilo, Rolly. No, y cuando le toque a San Lorenzo que te cobre esas cosas, ¿sabes qué? Y sí, y bueno. Todo el mundo. Bueno, igual también después se hizo mucha polémica de qué hacía Tinelli, ¿no? En el entretiempo, en el vestuario, abrazado con el árbitro. Y por qué tuvo que entrar una vez a saludar. Hizo un amigo. La verdad que fue algo... Un billetín. Fue algo, sí. Fue el algo, amigo billetín. Lo cierto es que, bueno, San Lorenzo se quedó con el clásico. El que no llora no mama, ¿viste? Sí, sí, es tal cual. Igual San Lorenzo jugó muy bien el primer tiempo, casi le faltó el gol nomás, pero jugó muy bien San Lorenzo. La verdad que sí, hay que reconocer, sí, que jugó muy bien, hay que reconocer también que los equipos de Ramón hace bastante que no vienen jugando bien. Y le han traído lo que ha pedido. Y bueno, qué sé yo, por ahí no ha tenido suerte, pero ¿cuánta suerte? ¿Con cuántos partidos ganó con suerte? Sería bueno que empiece a ganar, ya, más no dependiendo tanto de la suerte. En la semana, la sudamericana. De todos modos, este muchacho, Carbonero... El gol que se come, que no se entendió muy bien qué quiso hacer el árbitro primero, porque como que señalaba que no se agarren. O sea, en vez de señalar que no se agarren, cobra o penal o cobra tiro libre. O sea, la jugada ya estaba en curso. Claro, y se estaba junto y Carbonero quedó enfrente del arco y la puso en la platea. Eso es otra cosa, sí, que no entiendo, bueno, cómo jugador de primera. Retrocediendo en el tiempo, este es un claro ejemplo de cuando están. ¿Te acordás que supuestamente el fantasma habilitaba con San Lorenzo? Sí. Uno tiene que seguir jugando a la pelota, no tiene que ver lo que hace el árbitro o no. Claro. Hasta que el árbitro no marca falta, no marca, no pita, no hace algo. Los jugadores, la verdad, que a veces son esa falta, esa chispa, ¿no?, que había antes. Hay que seguir jugando. Picardía. Es que tienen, sí, un balde, levantan la mano, offside, ¿qué quieren cobrar? Si el árbitro no te cobra, ni en línea cuando levanta la bandera es la verdad. Entonces tienen que seguir jugando a la pelota, claro, marcando y concentrado. Pregúntale, o sea, si no, al Diego, que metió el gol con la mano, sí, salió la famosa, sí, seguro, a la sala del juego de liga. Y viste... Se creen pícaros en algunas cosas y les falta tanto, pobrecito. Ese fue entonces el clásico de la fecha, que continúa en el día de hoy. ¿Qué pasó hoy? Hoy otro empate 0-0, como los muchos que ya hemos visto y los que vamos a seguir viendo en el fútbol argentino. 0-0 entre Arsenal y Argentinos en Sarandí. Después, bueno, prosiguió por el lado de Córdoba. Belgrano 3, Rafaela 2. Partido de la fecha. Partidazo. Partido a la fecha, iba perdiendo Belgrano 2-0 y lo de vuelta 3-2. Con goles de Canúe y Rodales, el 17 y el 37 minutos del primer tiempo. Un penal polémico también, pero bueno. Y después pasó lo que nadie se suponía. ¿Lo dio vuelta? ¿El Pirata? Lo dio vuelta. Dos goles de Maggiolo y Lolo para sentenciar el cierre del partido. Y había uno que se estaba jugando en el transcurso del programa. Ganó Lanús 3 a 0 contra Olimpo. 3-0. Para mí mi candidato para el campeonato. Entre Lanús y San Lorenzo está para mí, ¿eh? Yo ya lo firmo acá, entre Lanús y San Lorenzo. Vamos, para mí, mi candidato, no, lo voy a decir para la fecha que viene. Para el diario del lunes, para la fecha que viene te lo traigo. Vamos a cerrar el segmento comentando que Ñuls es el puntero con 11 puntos, le sigue Argentinos con 10, Gimnasia, Colón, con los mismos puntos, 10, Arsenal, Estudiantes, San Lorenzo, Boca, Quilmes, después todos con 9 puntos. Así que bueno, esto fue el resumen de la fecha. La Bestia Rock. Bueno, soy Claudio Marcielo y quiero mandar un saludo para la gente y toda la audiencia de La Bestia Rock y espero de que sigan. Yo sé que van a pulmón y que están dentro de lo que es el género, así que les mando un abrazo muy grande a todos y sigan adelante. Estoy acá con mi verdad, junto a quienes apoyaron mi cegar, sin preguntar, sin desconfiar, pusieron huevos en mi rodar. Hoy me encuentro tocando, sueño en la vida de aquel que con mi nombre y mi papel la firma me pide y me da la mano. Voy cortando la vida con chutas, pensados amigos, seremos referentes de la historia como el tango, que vence al olvido. Cuando pienso que algo es injusto y me siento un poco solo, ahí el blues me sale mejor. Norberto Papo Napolitano. La bestia rock. Deep work. Así pasaba Down con Stone Crow. Qué buen tema, ¿eh? Terrible. Se lo dedicamos para Jorge Catonas, que lo estaba pidiendo. Así que, al que quiere. Asimismo, también a Chef de Chef, que es una pizzería, una rotisería, también ahí mismo, en las Catonas. ¿Qué pasó? Lo sorprendí otra vez con otra vez, tesorero, loco. No, pero está. A ver, repetí, ¿cómo es? Chef de Chef, ahí está justo en la entrada de Catona, es una rotisería de una amiga, Analia. Bueno, ya que está Jorge que llamó, se la recomendamos, ¿no? Que sí, está ahí, sí, toda la gente de Catona que se come excelente. Así que ahí, cuando quieran, chicos, pasan y de parte bueno, de la Bestia Rock. Que nos manden un día a la cena, ¿no? Ahí estaría bueno. Podría ser. Exactamente. Cerramos por de auspiciante para el programa, que nos manden un día. Me miran. Tesorero no va a estar. ¿Quién está mirando? Tesorero está facturando. ¿Algún otro auspiciante que quiera saludar? Sí, también a Warmac, equipamientos comerciales. Que también está cerca de ahí, de, o sea, la entrada de la Junta, que bueno, hay de todo, para gastronomía, equipamiento comercial. También, así que totalmente saludos para ellos. Y bueno, y también a Sonidos Pro Show, que bueno, ahí estamos haciendo unos eventos de la Bestia Rock. Es horrible los acústicos que se están haciendo en Denidos. Sí. La verdad que muy buen sonido. Un abrazo grande para Cris. Ya estuve diciendo en la radio el programa pasado que nos ha dado el ok para ir a los estudios allá. Y es bien a entrevistar al Ruso Berea, así que en la semanita vamos a hacer un poquito de tiempo, vamos a entrevistar allá. Cuando quiera, me dijo, en la semana, porque cuando quiera te vas con ellos, que está todo perfecto. Vamos a ir a conocer los estudios. Bueno, ¿alguna otra dedicatoria más? No, ninguna. Perfecto, entonces, ¿lo dejamos con ese temita? ¿Eh? ¿Y vendemos? De Disturbi. Se viene la tanda. Enseguida estamos con ustedes, gente.

asegurarte la salida. Los amores que quisiste se cansaron de mentiras, como siempre que quisiste. Tu valor fue tu mentira. Y apretando el zapato te fugaste con tu vida. Y ahí estás, parado otra vez, tratando de atarte los cordones sin ver bien. Al toque tropezás y ves que te caes, la cara contra el piso que ya no te deja ver. Sonrisa no te sigue, tu frente ya está marchita, y los sueños que soñaste se quedaron sin saliva. Un amigo que te silba, que te guía desde arriba, quiere abrir los ojos, pero solo no escuchas. Y ahí estás, parado otra vez, tratando de atarte los cordones sin ver bien. Al toque tropezás y ves que te caes, la cara contra el piso que ya no te deja ver. Y ves que te caes. Y ves que te caes. Tenemos de fondo a la gente de Cara Dura, y las tenemos de fondo y lo tenemos acá en el estudio. ¿Cómo están, gente? Buenas noches, querida Bestia Rock. Bueno, muchachos, empezamos a presentarnos de derecha a izquierda, ¿eh? Bueno. Nombre y posición en la banda. Héctor y invitado en el charán. El corto para los amigos. Bebicho, hola, buenas noches. Guitarra, voz. Facu, guitarra. Esteban, batería, acá el cajón peruano hoy. Wow. O sea, cambiamos la batería. Muy bien. Bueno, gente, Cara Duras. Una banda... Hola, Rolly. Que... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bebicho? Otra vez acá en el aire de la FM Moreno, 90.1 el dial. La Bestia Rock es tuya. Acá en la Bestia Rock, compartiendo con gente amiga, con músicos que la verdad que la están descosiendo, muchachos. Está bueno, está bueno. La gente aceptó, los amigos como siempre. Fecha, estuvimos ahí unido, desunido, siempre va. Peleándola, porque la banda, viste cómo es un tema, es una familia, somos todos hermanos, todo, así que bien, pero bien, contento. Tranquilo, ya Caras Duras, ¿hace cuánto tiempo de que se ha formado esta banda? De esta formación, ahora con Corto, en los charán, cortito porque le digo con el Dani. Que se sumó ahora con Facu Johnny en la primera, el Pola, y Marcelito Báez en el bajo, ya hace un año, hace un año y medio ya, que estamos juntos. Pero ahora recién estamos como más armada, como la masa banda de Caras Duras, bien plantada en fechas, en composición, en un montón de cosas. Ya están bien aplomados. Sí. Y el tema de la fecha que recalcaste ya... En reiteradas veces. ¿Dónde contanos dónde van a estar tocando? El sábado 14, vamos a tocar en Ate, acá, cruzando las vías, porque es un acto al repudio de la policía y el gatillo fácil. Así que vamos a estar ahí con un par de bandas invitadas. tocando para eso. Va a haber familiares de gente que perdió familiares justamente. Claro, víctimas del gatillo fácil. Víctimas del gatillo fácil, así que están todos invitados al 14. Después hay algo en el 21 también. Después, el otro fin de semana, hay una parrilla. Algo ahí que se está amasando también, ¿no? También se está haciendo para tocar el... Hay algo ahí que tenemos entre manos. Así ya que tienen aún... que... Y se va perfilando, que sí. Ya lo tienen que liquidar en estos días. Sí. Vamos a estar contando acá el aire de la Bestia Rock. Sí. Justamente porque uno de los pilares del programa es el alentar a las bandas del under, del barrio. Sí, sí. Nos deleitan con su música, como lo van a hacer en este momento con este tema que van a tocar, que se llama, ¿cómo se llama, Bebecho? Es el tema que pusieron de cortina, vamos a hacer Ahí Estás. Lo voy a, puedo invitar a un amigo para que me ayude con los coros, que llegó. Bueno, podés invitarlos. Yo el único temor que tengo es que, cargo yo, El único temor que tengo es que se quiera llevar algo que no le pertenezca. Pero, yo o sea. Porque viene. Podés invitarlos. Yo, el único miedo que tengo es que quiera llevarse algo que no. Vos decís que se va a portar, si vos me decís que se va a portar bien, sí, estamos sí, hablando sí, de el que... señor Walter Cabeza Gómez, que está siendo presente en el estudio para cantar. Aplauso. Ya de, movida nomás, te aviso que tenés que cantar un tema. Así que, bueno, arrimate y. Ya para, y este, sí, este tema se llama. A tomarlo Ahí Estás. Ahí Estás, van a cantar. Gente de cara duras con el amigo Walter Cabeza Gómez. Justo pasaba así. Un, dos, tres, va. Las estrellas se cansan de la salida, los amores que quisiste se cansaron de mentiras, como siempre que quisiste, tu valor fue tu mentira, y apretando el zapato y Walter Gómez en los coros. Muy bueno, muchachos, la verdad. Temón, que tiene toda una melodía bastante movediza. Llega la música. Llega al alma. La digamos. Cara contra el piso, ¿viste cómo es? Y ella no te deja ver. Correcto. Así que nosotros que ya nos conocemos de hace años, y seguramente alguno que esté atrás escuchando se habrá dado la cara contra el piso y no lo ha dejado ver. Así que para él también. Pero, que lo escuchó y que lo siente como nosotros. Y que son gente cara dura que, aunque se dé la cara contra el piso, se va a levantar y va a seguir resistiendo. Está dura, pero es una realidad que nos toca y que hay, por eso le hicimos la canción. Y hay que convivir con ellos. Completamente. Hay que convivir con ellos. Qué hermoso tema. ¿No querés convidar con algún otro ahora? Sí. ¿Querés que charlemos de algo que no, por ahí, de algo de las fechas que por ahí quedaron en el tintero? Vamos a hacer un temita justamente para el 14, que vamos a hacer este temita para justamente que vamos a tocar el 14 contra el gatillo fácil, que viene de una historia dura nuestra, de todos los días, así que con todo respeto para los familiares que van a estar ahí ese 14 hablando y dando charlas, por ejemplo, de un hijo o un familiar con el gatillo fácil por los años 70, Videla, ¿sí? Bueno, gente, Videla, caraduras en la FM Moreno, en lo que es La Bestia Rock. Está solo en la oscuridad, pudriéndose, haciendo pasos militares. En la ESMA ya no queda nadie más, solo Dios rezando por esas madres. Está solo en la oscuridad, pudriéndose, haciendo pasos militares. En la ESMA ya no quedará nadie más, solo Dios rezando por esas madres, rezando por esas madres. Solo en la oscuridad, las madres ya están por todas partes, genocidas los iremos a buscar, aunque nos cueste la sangre. Está solo en la oscuridad, pudriéndose, haciendo pasos militares. En la ESMA ya no queda nadie más, solo Dios rezando por esas madres, rezando por esas madres. Por esas madres. Cara dura, gente, al aire de La Bestia Rock. Qué temazo. Vos sabés que cuando lo escuché por primera vez, acá en el programa Lobo Suelto, con los amigos que aprovechamos para mandar un saludo, este tema, que se lo habías hecho llegar a Nino, aprovechamos para mandarle un saludo. La verdad que Nino. Te juro que este tema lo escuché, pero lo escuchaba fácilmente 2 o 3 veces por día. O sea, que yo escucho música cuando voy a laburar y cuando vuelvo, son 5 cuadras de camino. Y siempre me clavaba ese tema, que la verdad que está buena la letra. Como lo que te decía, la melodía te moviliza, ¿viste? Y es como que a la vez es que este tema es como que te nutre de... A ver, ¿cómo decirlo? Claro, no digo violencia contra lo que fue Videla, pero de decir, bueno, se pudrió una cárcel, ¿no? Brindemos por eso. Sí, completamente. Todo viene de ahí. Me está todo mal, pero qué lindo que esté muerto. Sí, aparte no se pudo ni limpiar el culo, se pudo, así que para todos los que lo sufrieron, ¿entendés? Nosotros, por suerte, gracias a Dios, yo lo canto desde acá. No quiero olvidarme, porque hay tíos ahí adentro, hay gente de mi historia, que yo comiendo un asado, ¿entendés? Me he enterado cosas y va hacia ellos con todo respeto. Y la gente que lo sufrió verdaderamente, más todavía, con mucho más respeto y con mucha más ganas de tocarlo. El día que se murió, llegué a mi casa y lo primero que mis amigos mismos me mandaron mensaje, loco, tocaba Videla. Y agarré la guitarra en el fondo y... Porque que vos bueno, ustedes el tema igual ya lo subieron, está en YouTube, lo están tocando, claro, ahí en Mar del Plata. Nos fuimos a Mar del Plata, agarramos un fin de semana de locura, dijimos nos vamos, y cargamos un sonido también con otros amigos, una banda ellos, que es muy, muy buena, del otro lado de la vía, también de allá, atrás de la Catona y de Paso del Rey, con el Lopi, y toda gente... otra gente, el Goli, que también había ido a tocar, y sí, salió de ahí ese video que lo filmó mi hermano y lo subió. Ya de tener varias reproducciones el video, me imagino. Está bueno, sí. Mi vieja todas las mañanas se pone. Salió como 300 de computadora. Ahora computador diferente y lo pisa, sí. Sí, pero por ahí, sí, algún partidario de la ultraderecha que piensa que es un homenaje beneficioso para Videla, y sin embargo es un homenaje que cuenta toda la verdad. Campano, va. La verdad que está muy bueno el tema, y bueno, a la gente que lo quiera escuchar, lo vamos a pasar reiteradas veces acá en el programa. Gracias, Rolly. Desde ya le digo que todo esto que están tocando lo vamos a estar grabando. Gracias. Y lo vamos a estar pasando. Así que, ¿por qué no aprovechamos? Dale. Y tenemos y pasamos a alguno otro más. No sé si querés contarme un poquito este que van a tocar ahora, cómo nace el tema, cómo se conforma la composición de los temas en Caraduras. La composición casi viene de mi parte, así que las letras me tengo que hacer cargo, si bien los chicos suenan, porque cada uno ocupa cada su uno lugar. Hace lo suyo, pero los temas, claro, los trajo él, en realidad. Exactamente. Pero viene... No, que no quita que después cada uno... No, porque después es como que si lo haya él escrito, en realidad. Claro. Ponele, este yo tema igual, que vamos a hacer ahora... Ahora que me decís eso, me cierra porque ellos vinieron todos caminando, porque viniste solo en una camioneta. No, te saludaste con los chicos. Lo que te quiero decir... Lo que te quiero decir es que yo vengo, acá está Walter atrás mío, yo fui bajista de él y... En Vieja Nocturna estuvimos recordando. Una gran banda. Cuando yo verdaderamente hago un paso al costado, que es una banda de la Concha de la Lora, que por cierto no me pagó nada de todo lo que yo aporté, yo ya venía con esto, ¿me entendés? Yo ya venía planeando en mi cabeza lo que tenía ganas de gritar. ¿Me entendés? A otra cosa, a un cajón peruano, a un charango. El rock and roll lo amo. Cemento fue lo más grande que yo viví en mi vida, y ahí estuvo lleno de rock and roll. Pero yo ya miraba para otro lado. Y lo que quería gritar, justamente, que estos boludos me escucharon, gracias a Dios. Por eso me tengo que hacer cargo. Va jugando una carrera, ponerle, es un tema que hoy verdaderamente me lo quiero dedicar a mí. Bueno, puede ser. El que lo entiende, lo entiende. El que lo entiende, lo entiende. Y el que no, después de las 12, nos vamos a la casa de Facu. El que quiere mandar mensaje, nos encontramos. Al 1567-98-3605, sí. ¿Puede ser? Vas jugando la carrera. Estás necesitando tocarlo, así que por favor. Sí, completamente. Para Walter, que está acá también. Vas jugando una carrera donde nunca nadie llega y nunca nadie lo alcanzó. Casi siempre por las noches inventa siempre algún reproche y con la luna se quedó. Una casa abandonada, un amor que siempre espera, pero nunca regresó. Él va comprando esas mentiras que la venden en la esquina y dice que se siente algo mejor. Con el tiempo malo que no afloja, y otra vez lo reprimió. Casi siempre que se cae, se levanta como puede, y otra vez le demostró. Y aunque hay una casa abandonada, un amor que siempre espera, pero nunca regresó. Él va comprando esas mentiras que la venden en la esquina y dice que se siente algo mejor. Puede ser que esté bien, puede ser que esté mal, puede ser que no quiera volver donde nunca llegó jamás. El Pola hoy, ¿eh? Peruano, el Facu al lado. Cortito, querido, gracias. Su armonía casi siempre le aconsejan que siempre es mejor así. Casi tieso, congelado, áspero como sufrido, viento seco, y sentir que los huesos no te suenan, que no hay caricias que te alcancen para volver a sentir. Ahí es cuando la aparece el oído, el sol, esto ya está por venir. Puede ser que esté bien, puede ser que esté mal, puede ser que no quiera volver donde nunca llegó jamás. Puede ser que esté. Gente, caraduras en el aire de la FM Moreno, gracias. La Bestia Rock. Chicos, ¿nos acompañan al final del programa? ¿Nos molestamos vos, después? Un placer, gracias. Gracias. Bueno, vamos con una tanda y enseguida volvemos. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.

Continuamos en la bestia rock, amigo. Está explotando el Facebook, loco. Explotando, Terrible. La gente con los chicos de Caradura se pusieron locas. Muy bien, bueno, perfecto. Bueno, este tema fue dedicado para Analia, así que espero que nos haya estado escuchando. Ahora, te mando un mensaje a las líneas de comunicación que son 11-33-68-00-99. Y también tenemos 0237, Caca Moreno, 4666-559. Y si no, el Facebook es La Bestia Rock FM, así que ahí nos pueden contactar también. Exactamente. Bueno, yo quiero que me cuentes también cómo va el tema de tu productora, ¿no? De la productora de La Bestia, los eventos que están por venir bien, porque hoy dijimos algo en el aire. Sí, lo dijimos más o menos. Algo en el tintero, no sé si... que te quedaron cosas en el tintero. Sí, bueno, ahora se viene la movida en Bull Ranch, o sea que el 14 arrancamos... unos buenos eventos con cuatro bandas, o sea, tipo de las 9 arrancaría hasta la 1 y 1:30, porque después hace boliche. Buenísimo. Es un lugar excelente. Bueno, ¿dónde queda? ¿Puente Ñeco? Puente Ñeco y colectora, mano. Apenas bajar Puente Ñeco, digamos, doblás a la izquierda, viniendo de Moreno. Exactamente. Doblás a la izquierda, una cuadrita al lado de la parrilla campestre. Explota el lugar. Estuve yendo bueno, Se viene el rock, ¿no? Ahora en Bull Ranch. Sí, le vamos a meter un poco de rock y bueno. Después tenemos De Niro con los acústicos, ya un clásico. Que bueno, ya la gente va de por sí, o sea que eran unos jueves que estaba bastante tranquila la noche, así que ahora le estamos metiendo un buen sonido de Cristian Lucatelli. Y bueno, también estamos metiendo bandas ahí y bueno, de a poquito se va armando la movida y la productora de La Bestia Rock, de nuestra Bestia Rock, que esa era la idea. Seguro para llenar de rock and roll el oeste, ¿no? Que siempre hemos tenido la cultura del rock. Exactamente. Nosotros. Y siempre nuestro sueño fue que ya va a llegar un poquito, ya va a llegar a tener nuestro lugar como para meterlo. Seguro. Getrennt von uns unendlich weit. Sie müssen sich an Sterne krallen. Ganz fest. Damit sie nicht vom Himmel fallen. Esto es La Bestia Rock. Bueno, ¿con qué seguimos? Qué buen tema, ¿no? Que pusiste, ahora, la verdad, ¿qué estás pasando con la música que estás trayendo? Y eso que no traje todavía tanto. Tenía todo preparado y bueno, surgió ese tema que salimos volando a hacer un partidito de fútbol. Sí, pasaba un poquito de Rammstein con Ángel. Terrible tema. Vinieron, ¿no? Acá de Argentina, a Rammstein. Sí, vinieron a Racing. Un poco de éxito, pero bueno, pudieron hacer un estadio. Buenísimo. Que no muchos lo hacen. Estamos ocupando... ¿Qué nos queda? ¿Qué recital nos quedan este año para ir a ver? Yo pienso que seguro estaremos en Maiden y Slayer. Estaremos en Black Sabbath. Wow. Y Megadeth. Y seguramente yo, Matt Valley y Terror, seguro. Terrible. Y ahí vemos. Y de ahí para adelante. Yo te quiero ir como. Yo quiero ir a ver un recital con vos. ¿Te enganchás? Sí, a ver, depende qué. Muse está buenísimo. Sí. Es una banda. Respeto. Que ahora, o sea, le vamos a dar. Vienen bien eso. Sí. Yo la recomiendo para la gente que sé que le gusta el estilo de música. Exactamente. Es una banda que rockea. Hace Britpop, rockeando, ¿no? Perfecto, terrible. Muse, que zarpa. La verdad que es para sacarse sombrero. ¿Qué querés que vaya yo a ver con vos, Muse? No. Quiero ir a ver Bon Jovi. Tuve la propuesta de mi hijo más grande, así que lo voy a tener que llevar. Digamos que tampoco me disgusta. Pero aparte de varias cuarentonas, cuarentones. ¿Sabes? Terrible. La década de fines de los 80 y principios de los 90, ¿no? Sí. Pañuelo y botas. ¿Le gusta el chico allá? Bueno, contamos quién está del otro lado del vidrio, Tony. Mariano. Mariano, como siempre, operando. Rolly. Y nuestro amigo productor Fecu, así que... Grosso, Fecu, grosso. Bien. Así que, bueno, y aparte de Bon Jovi va a estar Nickelback. Ah, qué bueno, buenísimo. Bien, ¿te acuerdas, Nickelback? Cuando estoy diciendo que voy a ver Slayer y está bien. Te estoy quemando, pero es la realidad. No, no quemando, pero bueno, no, respeto. Bueno, Nickelback, ¿te acordás cuando íbamos escuchando a Nickelback? Sí, sí. Cuando fuimos allá a una provincia lejana. Estábamos en Entre Ríos, sí, era en la parte de... Era La Roca, ese momento. La Roca, que fuimos entre con... Gualeguaychú y Gualeguay. Íbamos con el auto a todo a pleno, los parlantes a pleno. Sí, teníamos parlantes y no sabía si llegamos con la rueda, pero bueno. Sí, viste, teníamos típico de negro, íbamos con música. Pero, ¿te acordás que fuimos ese... que fuimos a comprar asado y casi nos meten preso porque... Y sí, cosas de pueblo, ¿no? Tu campesino. Claro, nos trataron de forastero, pero bueno, es entendible, ¿no? Íbamos escuchando con la cara que tenés vos, que... ¿qué pretendés? Encima nos dijimos, bueno, fuimos a comprar al mediodía, nos cerraron todas las carnicerías, sí. Todo. Tuvimos que esperar a las 5 que nos abran, o sea, 4 horas ahí en el auto, escuchando Nickelback. Imagínate si no estaba pasada por sospechoso. Y aparte, justo frenamos, dejamos estacionados ahí en. Justo en una tipo Luján Sierra, sí, era sí, todo en colegio. No viene el caso, que cantes esa historia. Estuvo bueno. Lo dejamos ahí. Sí, ¿qué sí, estamos escuchando, dejamos, amigo? Estamos en la Bestia Rock. ¿Qué es esto? Audio Slave. Shot him in the head. Then I came to realize conozco todas las reglas, pero ellas no me conocen a mí. Eddie Vedder, Pearl Jam. La bestia. Yeah. Lo que sigue nos va a contar Walter cómo fue que se dio y su sensación de este tema que hemos estado escuchando la semana, que la verdad que está muy bueno, y tiene la oportunidad de felicitar a mi amigo Robert que lo ha escrito. Contame un poco, corazón. Bueno, buenas noches a todos. Este tema se llama Llora Conmigo. Es un tema homenaje para Ariel Arias, Bobby, que se nos ha ido allá hace tiempo. El amigo Roberto nos pasó unos fragmentos escritos en un papel que decía muchas cosas, muchas explicaciones y sobre lo que él sentía en la ausencia de su amigo. Entonces me pareció muy bueno, me dijo muy buena letra, muy había así muy buen sentimiento, tenía marcado la letra. Yo le dije que me la pasara, que íbamos a ver lo que se podía hacer, si yo le iba a decir si podíamos armar algo, si no se podía, como a veces es difícil también para como explicarlo y todo eso. Y justo el viernes fue un amigo Becho acá a casa, estuvimos ahí y le digo, me tenés que ayudar a armar esta canción, le vamos a hacerlo por un amigo. Bueno, arrancamos hablando ahí, cosas, me preguntó de cómo venía la mano, venía. Entonces le digo, para un amigo, Bobby, que está en el cielo ahora. Que te iba a decir, no iba a ver a nosotros la vieja, a un pibe del barrio, que nosotros lo veíamos todo, una buena persona. Una gran persona, Ariel. Una gran persona. Una sonrisa muy contagiosa. Sí, muy contagiosa, sí. Una sonrisa muy contagiosa. Aparte un pibe de muy buena familia, de 10, de todos los pibes de ahí del barrio Aurora, todos los chicos ahí que se juntan, unos muy buenos pibes. A los polvoritas también. A los polvoritas, todos ellos también. Así que vamos a hacer este tema que ya se llama Llora Conmigo. Y salió. Bueno. Salió y la verdad que nosotros nos sintió entero porque nos pareció muy bueno. Lo subimos, grabamos un poco, lo subimos al Facebook y tuvo buena repercusión. Así que ahora vinimos a. Disculpen a los chicos Caradura también, que ahora le vinimos a sacar un poquito este robándole paso, minutos de aire. Es como dice Becho, que le estoy robando minutos de aire. No, es para pasar este. Nosotros se nos ocurrió. Invitarlos y viendo que la situación de ustedes, porque la verdad que el tema, ya te digo, nos conmovió de que lo escuchamos, muy buena la letra, y bueno, convidamos a la gente a que lo escuche. No era mejor oportunidad hoy que estemos nosotros acá y que Walter se haya tomado el trabajo de y Robert que nos está escuchando. Y también Robert que nos está escuchando. Sí, para Robert también. Y que participe de esta, que venga, de esta y que tenemos la guitarra acá, ahí está el charango, está el Pola que se suma con el cajón peruano. Así que espero que les guste, esto va medio completo. Sí. Llora Conmigo se llama. Y dice así. ¿Cómo entender tanto ruido por fuera y sentir el vacío eco en mis venas? Ya nada se parece y hay vientos que arriman la pena. ¿Quién me explica la injusticia que hoy llega a mi puerta? Y hasta el cielo está partido, será por eso que escupe piedra y suelta lágrimas y llora conmigo abatido. Amigo, hermano, hoy te extraño, y aunque tu risa va conmigo, no camino solo, viaje lo hago contigo, y no hay finales ni despedidas donde no existe el olvido. hasta el cielo está partido. Será por eso que escupe piedra y suelta lágrimas. Llora conmigo, abatido. La verdad que gran letra, y ustedes, muchachos, cómo saben vertir la sensación que corre por dentro de uno, ¿no? Cuando vive estas cosas, ¿no? La verdad que el tema, cómo lo tocan ustedes, también tiene mucho que ver con lo que vos decías. Que, sí. Y ahí me está llegando un mensaje que... Muy emotivo. Seguramente debe ser... Sí, se hace solo, ya uno se transporta al momento, se ve la persona. Qué capos estos pibes, me dice Robert. Un abrazo grande, Robert. Gracias, Robert. Gracias por todo. Un gran amigo, también una gran persona. Que a ustedes les dio la posibilidad de que puedan tocar esta letra y a nosotros de poder hacer este... Sí, muchas gracias. De volver a la radio. ¿Qué les parece si para cerrar hacemos un temita de caras duras? El que ustedes quieran tocar, muchachos. Gracias por venir. Saludos grandes a toda la audiencia. Esto fue La Bestia Rock. Saludos de Tony y de Cri. Y de los que están tocando acá música. Un abrazo muy grande, gente. Gracias por el aguante. Gracias a todos. Ya que estamos con el tema, para el Bobby, para el hermano, para el otro hermano también. Para que se rían un poco. Vamos a bailar que la vida es corta y me quedé sin trabajo. Si alguno sabe de alguna chaquita o algo, me está llamando. Gracias, loco. Cuando lo saca, lo desarma. Si lo desarma, ya lo armó. Enciende un humo transparente que alegra siempre el corazón. Vamos a picarlo despacito. Vamos a sentir la sensación, esa que alegra a mis amigos, que a mí me alegra el corazón. Vas a ver. Vas a ver cómo vas a volver. En bicicleta hasta Loma. De la Lomita pasó del Rey, de paso hasta las Catonas, hay un amigo encontraré. Vamos a picarlo despacito, vamos a sentir la sensación, esa que alegra a mis amigos, a mí me alegra el corazón. Vas a ver. Gracias, muchachos.